Tenemos que incrementar el impacto económico del turismo con el objetivo de mejorar el bienestar de la gente. Y ese es el objetivo y estoy seguro que lo vamos a lograr y que este evento va a aportar de manera muy importante a la ubicación de nuestro estado, particularmente de Puerto Peñasco, como un destino de la relevancia que gozan otros económicamente muy exitosos.